Mari Mari Compuche, Cutulelu Tufachi Sumumu, Tufachi Mañum, Tami Manelugu, Tufachi Programa Meu. Bueno, buenas tardes a todos quienes están escuchando. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, justamente como decís, pertenezco a la Asamblea Permanente de Comahue por el Agua aquí en Neuquén y envío un gran abrazo a la zona de Paraná, que también estamos sufriendo y atravesando la misma emergencia hídrica en todo el país, en varios sitios del país. Así que también un abrazo fuerte de resistencia para allá. Kio, esto de que el propio Estado, sí, bueno, si se quiere, nosotros ya tenemos una postura, digo, tomada, que sabemos que el Estado-Nación y los estados provinciales son responsables de lo que está pasando, en este caso, en nuestros ríos, en nuestros cursos de agua, digo, pero que el Estado haya decretado la emergencia hídrica, digamos, ¿qué significa? O sea, hay un reconocimiento del problema, pero digo, el tema de las causas, ¿están presentes en el relato, en el discurso del Estado? Bueno, nosotros hemos salido a movilizar desde, bueno, el 30 de junio en el marco de la acción global contra el fracking. Salimos a las calles con tres consignas. Una de ellas justamente era: no es sequía, es saqueo, porque si bien entendemos que en estos últimos 14 años ha descendido muchísimo las lluvias, que no están nevando en la misma cantidad que antes y por lo tanto los ríos no van a tener la misma fuerza, nosotras lo que estamos denunciando desde nuestro territorio es que justamente el Estado sigue llevando adelante políticas extractivistas que tienen, que justamente son prioridad para el agua, ¿no? Nos dicen mientras nos declara la emergencia hídrica que tenemos responsabilidades individuales como ciudadanos, entonces tenemos que racionalizar nuestro consumo de agua, cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes, tratar de no regar la vereda ni las plantas, pero no se pone en tensión ni en cuestión el tema de que un pozo de fracking utiliza entre 30 y 97 millones de litros de agua dulce para funcionar, para la hidrofractura. Y tenemos en cuenta que nosotros, conviviendo en un yacimiento como es el de Vaca Muerta, convivimos con 1.100 pozos petroleros. Saquemos las cuentas de cuánta agua están consumiendo el yacimiento de Vaca Muerta. Con esto, justamente, miles de millones de litros de agua que se roban de nuestros ríos y que los inyectan nuevamente a la tierra para hacer hidrofractura, mezclándolos con arenas silíceas, con sustancias químicas, con sustancias cancerígenas que vuelven a la tierra, que vuelven a las napas freáticas, que vuelven a los ríos, ya sin posibilidad de consumir, contaminando todo el territorio, contaminando nuestros ríos, contaminando el aire. Eso nosotros decimos que no puede ser una prioridad del gobierno. En un tiempo en el cual la salud de la población no es una prioridad, nosotros sostenemos que sí, que no vamos a seguir tolerando este modelo de muerte en nuestros territorios, que justamente queremos una vida digna, un buen vivir, como se le llama desde la cultura, desde las distintas culturas de la Vía Yala, Nor Felial, dentro del pueblo mapuche. Que bueno, justamente no queremos que el agua siga siendo destinada a los pozos petroleros. Para nosotras, eso es saqueo. Justamente estamos sosteniendo esa consigna desde nuestra parte. Y entendemos que en todo el país, en todos los territorios, están en emergencia hídrica y también tienen, los estados siguen llevando adelante esas políticas extractivistas en otros lados con otro nombre, ya sea mega minería, ya sea extracción de litio, ya sea seguir manteniendo, funcionando esas mega factorías, cocinas que quieren instalar en todo el país y que ya están funcionando en Santiago del Estero, y que bueno, tiene muchos nombres, pero es un solo gran problema, ¿no? Que es el extractivismo de cómo está avanzando en nuestros territorios. Y a ese contexto que vivimos acá, que lo palpamos, que lo vemos como fracking, se suma el discurso peligroso de los gobiernos de seguir profundizando o avanzando con la construcción de represas. Por ejemplo, en el norte neuquino ya están avanzando sobre el río Nahueve, donde nace el río Neuquén, uno de los ríos declarados en emergencia hídrica, y se suma la construcción de la represa de Colomichicó en este momento, que salimos a denunciar dentro de estos días. Y que bueno, justamente el discurso del gobierno, del gobernador, el día que decretó por 180 días este estado de alerta para la población, dice que si Chivido ya estuviera construida, justamente ese gran reservorio de agua nos salvaría de la sequía, cuando nosotros creemos que no es así, porque también hay que analizar qué tipo de agua se consume, ¿no? Porque cuando construimos una represa, matamos a un río, se cambia su pH y por lo tanto la flora y la fauna que estaban acostumbrados a una calidad de agua ya no van a poder seguir consumiendo esa agua. Y nosotros tampoco, quienes nos encontramos río abajo, al no tener el río la fuerza suficiente para limpiar su caudal, consumimos los desechos de las ciudades, consumimos los desechos del fracking, consumimos los desechos de las mineras y así sucesivamente. Entonces, en este tiempo de emergencia hídrica, creemos que lo menos la prioridad del gobierno no puede seguir siendo destinar agua justamente a estas industrias que traen proyectos de muerte para nuestros territorios. Esta emergencia hídrica que declararon es sobre lo que sería el río Limay, el río Neuquén y el río Negro, que atraviesa todo el territorio desde Cordillera hasta el mar. Tal cual, y justamente, bueno, en el medio del camino, en el río Negro, en el valle del río Negro de Neuquén, se encuentra la ciudad de Allen, que ya también es una zona de sacrificio. Ellos mismos hablan de ser una zona de sacrificio, de pasar de ser uno de los principales productores de frutas, de peras, de estar en el primer puesto de calidad mundial. Hoy por hoy no pueden seguirse dedicando a eso y ya, bueno, experimentan las consecuencias de convivir con los vecinos enfermos de cáncer, enfermos de enfermedades cardiorrespiratorias, que bueno, que el agua ya no se puede tomar y demás. Entonces, bueno, ellos hace años vienen padeciendo esas consecuencias y ahora muchísimo más, porque bueno, el río Neuquén ya no va a poder seguir abasteciendo con la misma cantidad de agua al río Negro y así sucesivamente. Entonces es un gran problema que nos afecta a dos provincias y a cientos de ciudades y pueblos y por ende miles de familias alrededor. Estos tres ríos están en emergencia hídrica. Pensando y bueno, que nos estás contando toda esta situación, digo, cuando uno se entera de esta noticia, que en un momento la ninguneaban, bueno, muchos medios, yo creo que todavía también del poder político, esto del fracking, lo que provoca, aparte, bueno, de lo que es la contaminación y el uso y el saqueo del agua como bien común, está también el tema de los terremotos, de los movimientos sísmicos que está habiendo en la zona donde está Vaca Muerta. Eso, o sea, pasó de un relato o porque nos decían que éramos exagerados en su momento, como que eso era un mito, que no existía, pero hoy ustedes como habitantes de esa zona, digo, han comprobado y pueden comprobar que eso sí es real. Claro, justamente cuando se empezó a hablar de Vaca Muerta en este territorio se utilizaron estudios de otros países, ¿no? De por qué estas empresas no hacen hidrofractura en los países, en sus países, justamente porque en Europa, las Europas y en el norte global se está propagando esta onda verde, ¿no? Pero de alguna manera, al comprometerse a este Acuerdo de París y de que esas primeras naciones van a de alguna manera a reducir la producción de dióxido de carbono y de hidrocarburos, por ejemplo, las empresas agarran y se trasladan a otros países que no tienen las mismas políticas ambientales que de sus países de origen, ¿no? Y uno de los recursos, uno de los argumentos que se usaba en contra de este proyecto era que iban a provocar movimientos sísmicos y que se negó totalmente rotundamente. Y hoy por hoy lo estamos viendo, ¿no? Una de las localidades más afectadas es la de Sauzal Bonito, donde hay familias que duermen en carpa al lado de su casa porque tienen miedo de que el techo se les caiga durante la noche mientras duermen, que los niños tienen miedo y que lo relacionamos directamente con el fracking, porque justamente cuando se empezó con todo este tiempo de pandemia, pararon las obras y una vez que se retomó nuevamente la producción petrolera y de shale gas, empezaron otra vez las explosiones y también empezaron otra vez los sismos. Entonces los vecinos viven con ese temor constante de que sus casas se les caigan en las cabezas y bueno, es una pesadilla constante y nosotros lo relacionamos justamente con el fracking, de que se debe a ese movimiento, ¿no?, de las explosiones que se generan bajo tierra, de cómo hace, de cómo mueve las placas tectónicas. Y nada, seguimos denunciando eso, ¿no? Como que no tiene que temblar el territorio, lo que tienen que temblar son las petroleras, que no podemos seguir tolerando esta situación. Y bueno, en ese sentido, y para ir cerrando, como parte también del pueblo mapuche, digo, ¿cómo pensás y cómo piensan la salida a esta situación de crisis ambiental, de crisis civilizatoria que atravesamos también como mundo, teniendo en cuenta, sí, digo, se puede convivir con esta estructura productiva, digo, podemos los pueblos convivir con estas, sí, estructuras de saqueo que existen hoy en nuestro territorio? Yo creo que tenemos que apuntar justamente a esto, ¿no? A un buen vivir, y una vida digna de ser vivida no tiene que tener el temor de que tus hijos, tus hijas, tus hijes, si se meten a bañar, no contraigan enfermedades, o el agua que puedan tomar sea de una calidad de la cual tampoco vayan a contraer esas enfermedades, ¿no? Si partimos de algo tan básico como es el agua, ya estamos mal, ¿no? Considerándola como un negocio o un recurso material para ser negociado en este engranaje capitalista, ¿no? Y ponemos las vidas por sobre todas las cosas. Hoy se cumple un aniversario, el primer aniversario, hace un mes atrás falleció Mónica Jara, una docente que estaba trabajando en una escuela primaria de Aguada San Roque, inmediatamente en una explosión fallecieron dos personas más, Mariano Spinelli y Nicolás Francés, ambos dos fallecieron en el acto por una fuga de gas en pleno corazón de Vaca Muerta. Las escuelas no están en condiciones de ser habitadas y aún así el gobierno provincial exige la presencialidad. No entendemos qué es lo que están esperando, si acaso que mueran niños, que mueran niñas, para detener toda esta situación. Que bueno, que no podemos, en nuestras vidas valen más que esos negocios, que esos turbios negocios que necesitamos una vida digna de ser vivida en convivencia y en armonía con todo el Itofimonén, con toda la naturaleza que le llamamos dentro del pueblo mapuche, ¿no? Hace poco ahí también para el Zumbido estuvimos trabajando en una nota sobre el Menco, que le llamamos dentro de la cultura del pueblo mapuche, que es el agua de que está enfermando y nos da estas señales, ¿no?, de que está enfermo. Y justamente desde nuestra cosmovisión vemos la sequía como un signo de enfermedad del mundo espiritual que muchas veces no se comprende o por la misma occidentalización se niega, pero para nosotros el territorio está vivo y por lo tanto vamos a continuar defendiéndolo para que esté sano y por ende nuestras vidas también sean sanas.